En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sonido inconfundible este. Es el sonido de La Rosa de los Vientos. Como siempre en Onda Cero, entre ahora mismo, a 1:06, casi 7 minutos, y hasta las 4 de la madrugada. Como siempre, rodeado con todo el equipo, preparado, y la información desde el minuto cero. Un avión espía ha caído sobre Irán. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. ¿Y esto qué quiere decir? Esto es simple y llanamente un episodio más de lo que podríamos llamar el inicio de la siguiente guerra en el mundo. Poco a poco, según iremos contando, ya se está luchando en esos preparativos, en esos prolegómenos de ese conflicto, al cual todavía le quedan unos meses, pero que lleva esa dinámica de guerra. Ese dron demuestra, por un lado, que Estados Unidos e Israel están muy activos ya en ese conflicto contra Irán, y sobre todo la actitud de Irán demuestra que también se está preparando para la guerra. Ahora mismo vamos a desarrollar mucho más en materia reservada 2.0 esa información. Antes hablamos de un personaje extraordinario, Manuel Jalón Corominas. Doy gracias a esta profesión, al destino, a la suerte, porque me siento orgulloso de haber podido tratar con una persona que puede presumir, como pocas, como casi nadie, de haber salvado la vida de millones de personas. Hace unos 15 días tan solo me escribió. Quería agradecerme el artículo que habíamos publicado sobre él en la revista Historia de Iberia Vieja. Con discreción y humildad recibía los muchos elogios que le habíamos hecho. Una carta de puño y letra, cerrada en un sobre con sellos, como antes, una carta auténtica, en el pleno sentido de la palabra auténtica, como él. La tenía sobre la mesa de la redacción, intentando robar al tiempo 5 minutos para responder. No pude, maldita suerte. Y ya no podré. Acaba de fallecer a sus 86 años, Manuel Jalón, uno de los españoles más ilustres de las últimas décadas, se ha marchado. Es posible que su nombre, de primeras, no resulte el más conocido de todos los nombres. No importa. Lo importante es su huella. Huella que ha quedado para siempre en forma de grandes logros para la vida, su calidad y la salud. Era conocido como el inventor de las cosas sencillas, pero esas cosas sencillas requerían de su genialidad. Y su genialidad no nacía de su prodigiosa capacidad, que la tenía. Nacía de sus ganas y deseos de hacer buenas cosas que mejoraran la vida de las personas. Hace medio siglo, su invento, el más famoso de todos, la fregona. Un invento sencillo, pero entonces, hasta que él apareció en escena, se fregaba de rodillas, se escurría con la mano, se sufría haciendo algo por lo cual no había que sufrir, y cambió con ello la vida de millones de mujeres, que eran las que por entonces estaban condenadas a las ingratas tareas de limpieza. Pero en la carta a la que hacía alusión, Jalón Corominas me decía que el invento del que más orgulloso se sentía, y nos sentimos orgullosos de haberlo conocido, porque había salvado, entre las decenas y decenas de patentes que acumuló, el invento más orgulloso, del que se sentía más orgulloso, era la jeringuilla desechable. En una época en la que morales y terribles enfermedades se contagiaban por culpa del uso de la aguja, él ideó otro invento sencillo: jeringuillas de usar y tirar, cómodas, baratas, sanas. Gracias a ello, millones de personas, millones, salvaron sus vidas. Le recordamos hoy como lo que fue: un genio, un auténtico genio, capaz de hacer grande lo sencillo, capaz de buscar, él mismo lo dijo, lo extraordinario en lo cotidiano. Es tan visible lo extraordinario que a veces pasa desapercibido. Un personaje sobre el que sin duda hoy podemos decir que gracias por haber existido. Una persona que hizo realidad aquello que decía sobre los genios Aldous Huxley: el secreto de ellos, el secreto de la genialidad, es el de conservar el espíritu de niño hasta la vejez, lo cual quiere decir que nunca hay que perder el entusiasmo. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa: María Moreno en la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección. Vamos con nuestro sumario. Materia Reservada 2.0. Hablamos, lo hemos anticipado ya, de la guerra secreta, cada vez menos secreta, entre Irán y Estados Unidos. También del futuro de las relaciones con Marruecos a la vista del cambio de gobierno que se producirá la próxima semana en España. Y además, como es una ocasión especial, queremos que formuléis preguntas a Fernando Rueda durante el programa. Nos va a responder, va a responder a vuestras inquietudes a través de diferentes medios. Lo podéis hacer, uno de ellos, el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Pero vuestros comentarios, sugerencias, preguntas y consultas también las podéis hacer en Twitter con el hashtag rosavientos. Hashtag rosavientos, y en ese Twitter podéis formular las preguntas y los comentarios que vosotros deseéis. Y Fernando Rueda os va a responder. Con Jesús Callejo hablamos sobre aquellos que se castigan, que se mortifican para ganar, según creen, un sitio en el cielo. Hay auténticas procesiones del sufrimiento y de la penitencia en todo el mundo. Hablaremos en las historias Zona Cero de esta madrugada sobre este tema. También dos grandes paradas en el mundo de la historia. Con Ignacio Monzón hablamos de Sertorio, el general romano que se alió con Hispania hace 2000 años. Y con Juan Antonio Cebrián hablamos de la conquista del Polo Sur, recuperando el pasaje de la historia que efectuó sobre esta hazaña de la que se acaban de cumplir 100 años. Terribles las inundaciones en Indonesia, en una semana en la que también iba a ser uno de los temas importantes en Azul y Verde con Martín Espósito. Se han cumplido 40 años en The Greenpeace. Nos visita en su biblioteca Laura Falco Lara. Hablamos de lo mejor del mundo para estas Navidades, que es regalar libros. Las recomendaciones también, propias para estas fechas en relación en esta ocasión al mundo de los juegos, con Raúl Sogún desde Sogún, Salamanca, y la agenda cultural, como no, con Martín Espósito. Y en esta agenda, atención, una de las artistas que más nos gustan de nuestro país. Ella ha estado en alguna ocasión en nuestro programa. Va a conversar con Martín. Emite poquito. El cine con José Manuel Escribano. Una nueva entrega de Misión Imposible. Recordamos e insistimos, rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, y también estamos en Twitter, el hashtag rosavientos, para formular preguntas a Fernando, y también os podéis dirigir a algunos de los integrantes del programa, @martinexposito o @wdevikilis. @wdevikilis. @martinexposito o el hashtag rosavientos. Esperamos también vuestras preguntas para Fernando durante los próximos minutos, que vamos a estar con él. Pero antes, Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. La encuesta de la semana. La encuesta de la semana que tenemos hoy preparada para todos los oyentes es si creen que es una misión imposible que las cosas mejoren durante el 2012. El 59% de nuestros oyentes dicen que sí, que creen que es una misión imposible. Y el 49% restante, pues opinan lo contrario. Ya veremos a ver cómo queda. Vamos a medir. Medimos de esta forma, además, un poquito en el rosómetro, el rosabarómetro de esta semana, el nivel de optimismo que hay de cara a los próximos 365 días. Que estamos en nada en ellos. Estamos en nada en ese fantástico, porque lo va a ser año 2012. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Spies hide out in every corner, but you can't touch them, no, 'cause they're all spies. Materia Reservada 2.0. Son los drones, ¿verdad? Así se llaman estos aviones, sin piloto, que espían, que al ir sin piloto, bueno, pues es menos peligroso perderlos, no se pierde la parte humana, uh-huh. Y pueden ser más indiscretos, pueden ser más kamikazes. En cierto modo, a veces incluso lo son, ¿no? No, y además es que tienen un tamaño, evidentemente, mucho más reducido, y disponen de una pintura que los hace absolutamente indetectables a los radares, es decir, no aparecen, no se les puede ver. Este dron cayó hace aproximadamente unos días en Irán, unas semanas. Nos enteramos hace unos días de que había caído en poder de los iraníes, ¿no? En Irán ha salido, fíjate, Bruno, una nota que dice que están preparando una exhibición porque aseguran que tienen 4 drones israelíes y 3 drones de Estados Unidos y que se los van a presentar a la prensa local y a las embajadas extranjeras. Bueno, esto es el gesto de una victoria, una demostración de que Irán ha descubierto un ataque, sin ninguna duda, de sus enemigos. Un ataque que como todos los ataques de los que vamos a hablar hoy, quedan absolutamente impunes. Es decir, es como si fueran ataques de baja intensidad, como si hubiera un límite, que si no superan ese límite no pasa absolutamente nada. Y entonces, bueno, pues poco a poco lo van haciendo. Este es un dron, un avión no tripulado, que pertenece a la CIA y que este modelo en concreto está dedicado al espionaje fotográfico. Hay otros drones que van armados y que son los que se utilizan para ataques contra grupos terroristas, contra personas concretas, dirigentes concretos de Al-Qaeda. Este dron, hay dos versiones, que es un caso curioso, porque Estados Unidos dice que iba a haber un fallo técnico y que entonces cayó sobre al este de Irán, ¿no? Ellos sopesaron la posibilidad de ir a buscarlo, a rescatarlo, a hacer una expedición. Lo que pasa es que ahí sí que habrían traspasado, digamos, el riesgo, porque, claro, supondría haber invadido el terreno. Lo curioso de este caso es que los iraníes, con toda la chulería del mundo, pero que nunca sabes la parte que es chulería y la parte que es realidad, dijeron que no, que fueron ellos los que han conseguido una tecnología que, al detectar el dron, lo hicieron caer al suelo, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto presenta algunos problemas en el caso concreto de Estados Unidos, y es que los drones tienen una tecnología sofisticada, no solamente, por ejemplo, lo de la pintura, ¿no?, que es una tecnología que no tienen, sino hay otra cosa, y es el tema de las ópticas, ¿no? Es decir, ¿qué ópticas tienen para que, estando a tantos miles de kilómetros de distancia, den imágenes de calidad, envíen imágenes de calidad? Bueno, esta tecnología sin duda será muy útil a Irán, pero también será muy útil, quizás incluso más útil, a países como China, que la están buscando y que no existen dudas ahora mismo entre los especialistas de que pagará una fuerte suma de dinero a Irán a cambio de poder tener acceso a esa tecnología. Este dron, esta constatación de que Estados Unidos está espiando detenidamente el territorio iraní, ya no solamente en busca de todo el tema de la fabricación de armas nucleares, sino de preparación de un ataque para el cual necesita tener identificado todas las armas antiaéreas que pueda haber, necesitan tener identificado las bases, necesita tener una información muy detallada de cara a ese futuro ataque, viene a demostrar que algo se está moviendo, y sin duda es, yo creo que ahora ya lo podemos decir más abiertamente, es que si no cambian las cosas, Estados Unidos ya está preparando esa guerra. Sobre todo, esa guerra teniendo en cuenta que estos días, ayer mismo, ya se ha producido el fenómeno previo imprescindible para que pueda tener a cabo esa guerra, que es la retirada oficial de Irak. Uh-huh. Es decir, las tropas americanas, no todas, porque allí Estados Unidos se retira, pero allí como si nada deja a lo mejor 15.000 tíos. Y luego unas cuantas decenas de miles que no pertenecen al ejército, pero que en cierto modo no deja de ser Estados Unidos, que está presente ahí, pero a través de empresas privadas de seguridad. Que son los mercenarios, es decir, que deja una presencia muy importante para ya no arriesgarse, ya no jugarla. Es decir, que oficialmente ellos ya En Estados Unidos lo han vendido. Es muy importante esta venta a Estados Unidos porque el año que viene hay elecciones presidenciales y es muy importante para Obama, ya que no ha podido cumplir lo de, por ejemplo, el tema de Guantánamo, que es un tema de derechos humanos muy importante. Sin embargo, sí, él dijo, nos vamos a retirar. Entonces, lo que están preparando es un conflicto en el cual ya no será un conflicto de ocupación, sobre todo si Obama vuelve a ganar las elecciones. Él ya no quiere grandes tropas desplegadas en territorio enemigo, sino lo que quiere son ataques puntuales que puedan decir, nosotros bombardeamos y volvemos, ¿no? Uh-huh. Sí me gustaría poder demostrar o dar alguno de los datos que demuestran que realmente estamos asistiendo a los preparativos ya desde hace meses cada vez más acelerados de este combate. Simplemente voy a contar algunos de esos detalles que muestran este tipo de ataques, de preparación de los ataques. Hace un año exactamente muere en coche bomba uno de los científicos nucleares de Irán y otro sale, por suerte, no muere, otro físico nuclear. En julio de este año es asesinado a tiros en Teherán otro físico nuclear. En octubre es cuando Estados Unidos denuncia una conspiración iraní para asesinar al embajador de Arabia Saudí en Washington. En noviembre, el día 13, se confirma el tercer ataque en un año con virus informático contra instalaciones atómicas iraníes, cibersabotajes de los cuales hemos mantenido informados a nuestros oyentes durante todos estos meses. En esas fechas, también en noviembre, se produce una explosión en una instalación de la Guardia Revolucionaria iraní, en la cual mueren 16 personas, pero importante, muere el general Hassan Makadan, que es uno de los principales impulsores de los planes. Ese mismo mes de noviembre, la Agencia Internacional de Energía, ya atómica, hace públicas sus sospechas, ya poniéndole más fundamento, de que Irán está intentando construir una bomba atómica. Hace unas semanas, los jóvenes manifestantes iraníes atacan la embajada de Reino Unido en Teherán. Todo el mundo sabe que estos ataques solo se producen si la policía permite que se produzcan esos uh-huh. ataques. Y hace un par de semanas, explosión en una planta de conversión de uranio en Isfahán. Y ayer mismo, una noticia de que en Rusia se ha descubierto un tipo que transportaba material nuclear destinado a Irán. Todas estas cosas es una mezcla de ataques y otra mezcla es, que es muy importante, de concienciación a la gente para decirle, cuidado, estos son muy malos y nosotros tenemos que evitar la situación interviniendo y haciendo un ataque. Lo que pasa es que esa maldad, que siempre hay una dosis que es cierta, lo que no podemos detectar, como no pudimos con Irak hasta después, fue saber cuánto de malo era Saddam. Sin duda era muy malo, sí. Pero luego se demostró que eso que creíamos que justificaba el ataque, que eran el tema de las bombas nucleares, luego en realidad no existían, ¿no? Habrá que preguntarse hasta qué punto se están fabricando pruebas o haciendo un poquito de propaganda. Yo esta semana he estado revisando, por ejemplo, son más de 2.000, nada más y nada menos, los cables diplomáticos de WikiLeaks, uh-huh. que tiene que ver con un país, un pequeño país, al que acusan en la revolución de ser un instrumento. Los revolucionarios son un instrumento de Irán, pero Bahrein uh-huh. es un país que necesita Arabia Saudí, que es enemigo de Irán, pero Estados Unidos necesita Bahrein porque es la sede de la quinta flota uh-huh. Norteamericana que está ahí y que es necesario para cualquier tipo de operación militar. Y repasando los documentos te das cuenta que se están forzando determinadas pruebas contra Irán, que a veces no hay tantas como se dice. ¿Hasta qué punto eso puede estar puede estar repitiéndose la historia un poquito de Irán? Hombre, yo creo que sin ninguna duda Irán está intentando construir una bomba atómica. Es decir, eso es una certeza que están ahí porque eso da una cierta autonomía al Estado. Hay que tener en cuenta que no se cuenta. Israel tiene la bomba nuclear, otros países la tienen y Arabia Saudí, de hecho, ha decidido ya, parece ser, ha empezado a anunciar que van a poner en marcha los mecanismos para conseguir la bomba nuclear. Y sin embargo, a estos nadie los va a perseguir. Claro, porque la diferencia entre las armas nucleares o no es que tu país sea considerado un país amigo o sea considerado un país golfo. Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí, lo único que pasa es que ya lo que no sabemos es la información real. Les quedan 6 meses para construir esa bomba. ¿Van a atacar o no van a atacar? Realmente... Irán atacaría con esas bombas nucleares, atacaría Israel, sabiendo que Israel tiene esas bombas y acabaría inmediatamente con Irán. Pues eso es algo que no sabemos. Lo que está claro es que esa retirada de Irak libera tropas, libera presupuesto, libera soldados, y que Irán, si no acepta un poco lo que quieren, no solamente Estados Unidos, porque aquí es muy importante, es decir, es que hay muchos países en el entorno que odian a los iraníes, uh-huh. empezando por Arabia Saudí, empezando por un montón de países, por los Emiratos Árabes. Son países que no quieren a Irán y que son los que realmente les perjudican. Lo que pasa es que ellos no quieren salir también mucho en Qatar, en todas estas cosas, ¿no? Porque además la población se siente un poquito más cercana a Irán y sus gobiernos no. Claro, ese claro, es el asunto, claro. Como el caso de Bahrein, por ejemplo, en donde la población está claramente vinculada a otro tipo de ideas, a otro tipo de culturas y de filosofías religiosas más próximas al mundo chií. De hecho, el 80% de la población lo es, pero el poder no, en la familia real no lo es. Entonces, es un difícil equilibrio que tiene que mantener ese gobierno. Claro. El gobierno, por un lado, apoyando a Estados Unidos y recibiendo todo tipo de parabienes para una serie de intereses personales de los más poderosos, pero el pueblo pidiendo algo completamente contrario. Son auténticas bombas de relojería que están en las calles de esos países, ¿no? Efectivamente, porque son, lo que pasa es que son países que están, por ejemplo, Arabia Saudí es un país absolutamente controlado, es un uh-huh. país que no, con unas normas religiosas y políticas muy claras que impiden cualquier tipo de movimiento en contra de todo ese tipo de cosas, ¿no? También ha habido, dentro de estos detalles que demuestran que la cosa está muy complicada, el descubrimiento de dos redes, que ahora me gustaría contar algún detalle, dos redes de la CIA, una en Irán y otra que ha destapado Hezbollah en Líbano, y esas redes de la CIA... En Irán no tienen esa capacidad Estados Unidos de moverse, no tiene esa capacidad de hecho. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces los servicios secretos que facilitan la ayuda a la CIA no son Francia, son los países árabes. Es decir, las relaciones que mantiene la CIA con el servicio secreto de Arabia Saudí, con el egipcio, que uh-huh. ha sido tradicional, que tiene una presencia tremenda, son estupendísimas. Entonces, los movimientos de la CIA, en muchos casos, se hacen con cobertura de todos estos países árabes, ¿no? Una pregunta, Fernando. Sí. Es que me oigo muy bajo, no sé por qué. Yo quería saber, en el caso de que la cosa fuera a mayores, gracias, Marian, ¿qué pasaría con Irán? ¿Qué apoyos tendría? ¿Qué países se pondrían de su lado? Bueno, pues dentro de este conflicto yo creo que es muy importante lo que está pasando en Siria. Es decir, ahora mismo Siria es el gran aliado de Irán. Si Siria, el tema acaba, como parece que va a acabar, porque esto va a seguir creciendo, va a haber muchos muertos hasta que todo el mundo, tanto árabe como occidental, considere que eso es así. Me imagino que lleva la misma carrera que Libia, ¿no? Es decir, de apoyar a la resistencia que ya se va formando con los propios militares. Necesitarán dinero, necesitarán armas, necesitarán todas esas cosas. Ahí se le va a quitar una importantísima ayuda. Últimamente lo hemos visto mucho con Chávez, de Venezuela, ¿no? Pero Chávez es, yo creo que en este caso es un poco más frívolo. Él llega a acuerdos con muchos países, pero Chávez no creo que se vaya a implicar hasta los extremos si llega el momento del ataque contra Irán, ¿no? Mostrará como lo ha hecho en otros conflictos, su oposición, y lo hará en las instituciones internacionales pertinentes, como también, por cierto, en el caso de Irán, supongo que lo va a hacer Rusia. Rusia no se va a poner de lado directamente de Irán, pero no se va a poner de lado de Estados Unidos, ni muchísimo menos. Yo creo que Rusia hace un juego complicado, como el que hace China, Y de repente cambia. Yo todavía no he entendido por qué Rusia de repente ha dado un palo a Siria cuando le estaba protegiendo, le estaba ayudando y de repente ha cambiado. Yo creo que poco a poco, si Irán, que todo el mundo sabe que hay esas armas y lo sabe que lo están haciendo los chinos y lo sabe que Rusia, y no les interesa posiblemente tener a alguien que tenga a otro país que tenga armas nucleares, porque al final Rusia tiene esas armas y goza de un estatus que tampoco quiere que tengan otros, ¿no? En el Twitter, con el hashtag Rosavientos, hay muchas preguntas y muchísimos comentarios. Por ejemplo, Rubén Aski nos pregunta si, y te traslado esa cuestión, si crees que hay una fecha para una guerra abierta con Irán, que cuánto puede ocurrir eso, y que si llega a ocurrir, tendrá que ver con posibles atentados terroristas de los servicios secretos iraníes en algunas partes del mundo. Yo creo que si no pasa nada gordísimo, que podría ser ese tipo de cosas, que de repente Irán se volviera loca y empezaran a cometer atentados contra intereses claramente de occidentales, y se mantiene el conflicto en los niveles que estamos marcando, niveles muy discretos, niveles muy suaves, porque lo del dron es gravísimo, es eso, ¿no? Sin embargo, está en un nivel de gravedad por debajo de la línea. Si eso no es así, yo creo que Estados Unidos no va a intentar meterse en otro conflicto hasta que no tenga elegido al nuevo presidente, es decir, hasta que se celebren las elecciones. Si hubiera detonantes más grave, bueno, pues entonces podría ocurrir, pero no sería en este caso lo normal, ¿no? Antes de pasar con más consultas de nuestros oyentes también, aparte de en Twitter, en rosa.vientos@onda0.es, la cuestión de Hezbollah. Sí, no, eso es muy importante porque la CIA le han dado unos palos tremendos, como he dicho, tanto en Líbano como en Teherán. En Teherán, el fiscal general ha anunciado esta semana que van a ser juzgados 15 agentes de la CIA, que son en realidad colaboradores de la CIA, seguro, todos son árabes que colaboraban, que tenían una red y que de la CIA, y que fueron descubiertos y que seguro los van a juzgar y evidente me temo que los van a matar a todos. Pero es que curiosamente esto ha coincidido con que hace un poco tiempo antes Hezbollah anunció la detención de 10 o de otros 10 colaboradores en Líbano, agentes también de la CIA. Y además han contado, que resulta curioso, se han molestado Hezbollah en la cadena de televisión que tienen allí en dar información sobre cómo funciona la CIA en Líbano. Han empezado diciendo que Daniel Patrick McAfee era el jefe de la CIA en el Líbano, que es cuya tapadera es de diplomático en la Embajada de Estados Unidos. Esto es normal, siempre se hace así. Han señalado a otros 10 agentes que también trabajan en la embajada. Incluso se han molestado en señalar algo que suele ser muy habitual, que hay un número de agentes que están en Estados Unidos, están un corto periodo de tiempo, realizan alguna misión y vuelven. Dicen, y esto es muy divertido, muy curioso, que se presentan con bajo nombres de oficial Nick, oficial John, oficial Jim, ¿no? Es como aquí se presenta oficial Juan, que es verdad, sí, que se presentan. Yo he conocido varios aquí que me decían, no, es que a mí el agente que del CSIC o del CNI que venía se llamaba Juan. Bueno, pues ahí se llama Jim. Y luego cuentan el sistema de captación, que dicen que detectan que sean enemigos de Israel, cercanos a Hezbollah, que acumulan información de esa persona, después proceden a detenerle y a llevarle a la embajada. Allí le presionan, yo creo que incluso le chantajean, según ellos vienen a anunciar, y le convierten en un doble agente. Dicen que una vez convertido en doble agente se encuentran en lugares públicos o en el coche del agente de la CIA. Aquí parece ser, en una autocrítica que se ha hecho en Estados Unidos, que se reunían con cierta frecuencia en la misma pizzería. Uh-huh. Es decir, que también a veces los americanos cometen errores, porque claro, si van siempre a la misma pizzería, me imagino que Hezbollah conseguiría colocar a uno de sus agentes de pizzero, sí, ahí repartiendo pizzas y los y luego es curioso, esto sí dicen que se hace, pero ahí parece ser que suele ser muy habitual, es que una vez captados, una parte de esos colaboradores eran traspasados al Mossad, es decir, que trabajaban para los israelíes. Es decir, que en toda esta zona los intereses de Estados Unidos e Israel coinciden en gran parte, incluso se traspasan sin ningún problema los colaboradores. A ver, Miquel dice que Irán está terminando de construir el gasoducto y entonces dice, si no crees que Rusia puede impedir esa guerra, pues que es el gasoducto de Irán a Pakistán. Ajá. Y por otro lado, que Rusia hace unas semanas mandó el portaaviones almirante Kustenov sobre el tema de la base naval en Siria y que creo que incluso Estados Unidos intenta interceptar alguna cosa. Hay intereses económicos en la zona y yo creo además que esos intereses económicos van a ser muy, muy importantes. Aquí comentamos hace unas semanas que España se había opuesto a las sanciones económicas contra Irán, porque claro, el tema del petróleo es absolutamente estamos en crisis y si dejamos todos de comprar petróleo iraní, el precio del petróleo se dispararía, con lo cual cada vez habrá menos sanciones económicas y lo cual hace cada vez más evidente la necesidad de tomar medidas militares, ¿no? Mira, sobre el tema del petróleo tenemos otra pregunta de un profesor de economía que le dice que además sus alumnos se la hacen mucho. Dice, Estados Unidos tiene grandes yacimientos de petróleo que no explota y prefiere importarlo de otros países. ¿Por qué? ¿Acaso prefiere exprimir otros países primero y quedarse sus reservas para después cuando el poco petróleo que quede sube de precio? Eso lo ha hecho siempre Estados Unidos. Estados Unidos no explota su petróleo porque le llaman las reservas estratégicas. Uh-huh. Todos los países tienen sus reservas estratégicas, pero en cajas, por decirlo así, ¿no? Estados Unidos la guarda en el suelo. Claro, el problema en el caso de Estados Unidos es que ya es muy caro el petróleo que les queda, porque ya consumieron todo el de Texas, todo el del sur de Estados Unidos, sí. El del Golfo de México, lo han explotado demasiado y les queda el de Alaska, por ejemplo, pero se cuesta mucho dinero sacarlo, por lo tanto hay que esperar a que sea absolutamente necesario. Claro. Mientras tanto es mucho mejor tener comprado al gobierno de Arabia Saudí que te lo venda barato, claro, y al resto del mundo, claro, caro, ¿no? Y sobre todo porque al ser reservas estratégicas, si alguna vez tienes que tirar de ellas, te da igual lo que vayas a pagar, es estratégico y lo vas a hacer, ¿no? Uh-huh. Una cuestión más rápidamente, aunque hablaremos más a la vuelta del año porque tendremos novedad. Esa novedad la vamos a tener dentro de muy poquitos días. Esta misma semana, nuevo gobierno y las relaciones de nuestro país con Marruecos siempre han sido las más complicadas, una de las más complejas en cuestión de asuntos exteriores. Y las van a seguir siendo y quizás la van a seguir siendo más. Es verdad que dicen que Mariano Rajoy está tendiendo puentes hacia Marruecos, pero Marruecos no ven nada bien a Rajoy. El propio jefe del gobierno marroquí, elegido recientemente, el islamista moderado Abdelilah Benkirane, ya ha manifestado que si el PP continúa apoyando al Polisario, estará jugando una mala carta con Marruecos. Eso no es un aviso, más bien suena a advertencia. Y es que el Mariano Rajoy se ha distinguido en estos tiempos, y es importante recordarlo ahora que va a ser investido la semana que viene presidente del gobierno, se ha caracterizado por su enfrentamiento abierto con mucha distancia con Marruecos. Hay que recordar, por solo recordar dos hechos. Uno, que tras la instalación del campamento de protesta, no sé si os acordáis, en el Aiún, en las afueras del Aiún, por parte del pueblo saharaui, hubo un desalojo marroquí y el PP criticó con suma dureza este hecho y se organizó en Marruecos, impulsado por Mohamed VI, semanas después, una manifestación en Casablanca al grito de Partido Popular enemigo de Marruecos. Mm-hmm. Y que hace un año y pico Rajoy no tuvo ningún problema en acudir, creo que fue Ceuta, cuando estaban los problemas en la frontera con los policías, y el tío se personó allí. Esto sentó fatal. Y además hay otra cosa que sentó fatal, y es que la bicha en Marruecos es José María Aznar. Mañana verán fotos en Marruecos en las cuales está Rajoy con Aznar en la boda de su hijo. Les puede sentar tremendo. Y luego que el único diputado que es pro-marroquí tremendo del PP, que es Gustavo de Aristegui, ya no es diputado porque no le han presentado en la candidatura porque se enfrentó a Rajoy. Ellos tenían la esperanza, y todavía la tienen, de que Aristegui sea el nuevo embajador en Marruecos. De todas formas, lo que se avecina es que Marruecos esperará, y si este hombre no adopta nuevo presidente del gobierno posturas claras, atención, tendremos guerra. Nos situamos en los años 70. Un marroquí murió asesinado en Noruega. Era inocente. Los culpables, un servicio de inteligencia conocido como el Mossad, los archivos secretos de Fernando Rueda. A tantos y a tantos casos le podríamos poner esta sintonía. Efectivamente. ¿Verdad? En nombre del padre, que fue una de las canciones emblema de esta película que reflejaba una injusticia. En este caso, en Noruega lo vivimos, ¿no? Sí, hoy lo que traemos efectivamente es una injusticia que ocurrió en 1973. Mowar era un joven palestino que, a pesar de haber perdido a sus padres en ataques de Israel, pasaba de ser activo en el conflicto. La suerte le acompañó y tras diversos avatares recaló en Oslo, Noruega. Un día, mientras estaba en un bar con un amigo, se le acercó un hombre llamado Karim, también árabe. Establecieron una relación que fue profundizando con el paso del tiempo hasta llegar a una plena amistad. De hecho, cuando Mowar cae enfermo grave, es Karim quien no solo le cuida en el hospital, sino también en el proceso posoperatorio en su casa. Un día, Karim le pide su ayuda para hacer un censo de los palestinos de la ciudad, porque así, le dice, podrán ampliar sus amistades y reunirse periódicamente. Mowar accede y visita a algunas familias amigas. Una de ellas se mosquea, le pide más explicaciones y Mowar, con toda naturalidad, contesta lo que pretende su amigo, crear un grupo como la Asociación de Gallegos, como todas estas cosas, ¿no? Esa familia palestina mantiene relaciones con la dirección de la OLP y les alertan de sus sospechas sobre las intenciones de Karim, que dice ser marino mercante sirio. El servicio secreto palestino, dirigido en ese momento por el mítico Abu Iyad, se puso en marcha y contactó con su agente en Noruega, al que llamaban Abu George. Este se activó y siguió a Mowar y a Karim. Primero confirmó que el palestino actuaba de buena fe, que no se había vendido a nadie, y después vio entrar a Karim en una embajada que no era la de Siria, sino la de Israel. De hecho, no tardó mucho en confirmar que era el jefe de estación del Mossad. Después, Abu George habló con Mowar y le contó cómo estaba la situación. Sorprendido por lo que había hecho, aceptó trabajar para la OLP y engañar al Mossad. Esta parte de la historia que voy a contar, reflejada por el espía palestino Samir Issa al periodista Francisco Medina, no queda clara. Y quiero dejarlo claro, porque dice él en su versión que pasó como por casualidad, lo que en realidad yo sospecho, como ahora podremos ver todos, que era una trampa realizada intencionadamente por la OLP. El hecho es que Mowar le cuenta al jefe del Mossad que su amigo Abu George ha hablado por teléfono con otro palestino y le ha contado que ha visto en Lillehammer, una localidad de Noruega, nada más y nada menos que a Ali Hassan Salamed, jefe de la listista Fuerza 17 de la OLP. El 21 de julio de 1973, semanas después de haber conocido la noticia, un grupo de agentes de élite del Mossad siguió al terrorista palestino dispuesto a matarle. Ali Hassan Salamed le llamaban el príncipe del terror, y un equipo de agentes de campo del llamado Instituto El Mossad le había estado controlando, viendo sus rutinas y buscando la forma más segura de liquidarle. Les extrañó que no llevara una fuerte protección, como otros líderes de la OLP, o que paseara tan tranquilo con una mujer noruega embarazada. Pero interpretaron que era su tapadera para no llamar la atención. El 21 de julio, ese día, mientras paseaba con su mujer, fue abatido a tiros sin que en ningún momento pusiera resistencia. La policía llegó al lugar del suceso en pocos minutos y, gracias a los datos de los vecinos y a algunos errores del comando, consiguieron detener a todo el equipo del Mossad. La noticia dio la vuelta al mundo y constituyó uno de los grandes errores en la historia del espionaje israelí. Porque no solo sus agentes fueron pillados, lo que ya debió doler mucho en el país, sino que, para colmo, el asesinado era el marroquí Ahmed Bouchik, un emigrante que trabajaba de camarero en un bar y estaba casado con una noruega. El terrorista Ali Hassan Salamed nunca había pisado el país. Esta operación Bruno habla del engaño a un oficial del Mossad, pero también de cómo a veces los espías no contrastan suficientemente la información y se dejan llevar por el ansia de venganza. Un grave error. Y vamos también, Fernando Rueda, con el chivatazo de la semana. A muy pocos días, en vista de que haya cambio en la presidencia del gobierno y que Mariano Rajoy tome las riendas de los futuros recortes. Efectivamente. Me gusta la Navidad, ¿por qué voy a negarlo? Echo de menos cada año a más personas queridas y el corazón me quema con su recuerdo. Pero hay tantas otras que me acompañan que intento disfrutar a tope de cada uno de los días. Y eso hice ayer. Siempre he creído que el vino añejo es para beber en los viejos leños, creo, para hacer fuego, en los libros de hace años para leer y en los antiguos amigos para charlar. Nos fuimos a una de esas tascas del centro de Madrid con bancos y mesas de madera. Éramos siete compartiendo un sótano con otros muchos grupos de ruidosos colegas, cada uno celebrando la fiesta a su aire con más gritos o más bebida. Cerca de las 12 de la noche, todos nos llevamos una grata sorpresa cuando apareció Papá Noel. Triponcio enorme, barba blanca exagerada y traje rojo tradicional. Llevaba un pequeño saco del que comenzó a sacar caramelos de licor y a distribuirlos entre todos los presentes. Al llegar a mí, estrechó mi mano, me abrazó aparatosamente y, ante mi sorpresa, se bajó la barba y me dio un beso en el cuello. Todos rieron divertidos y yo me quedé cortado. Noté que en la mano me había dejado una hoja que leí inmediatamente y que decía: ni rechistes. Este es mi último mensaje del año. Altos mandos de las Fuerzas Armadas han comenzado una campaña para intentar que el nuevo gobierno de Mariano Rajoy, que será elegido la semana que viene, no proceda a llevar a cabo un recorte presupuestario salvaje de los gastos de defensa. Creen que si los populares se dejan llevar por lo más fácil, que es recortar esos gastos, que no son muy valorados por un gran sector de la opinión pública, no podrán hacer frente a las necesidades defensivas españolas ni podrán mantener su presencia en el extranjero. Ahora sigue a tu rollo y ni se te ocurra acercarte a mí como otras veces. ¡Feliz Navidad! Miré al Papá Noel, que en este caso sin duda era Mamá Noel, y por una vez no intenté identificarla. Al alejarse me hizo una señal de despedida y acerqué mi mano a la nariz. Olía vainilla, el olor de carmín rojo. Al salir, uno de mis amigos comentó a gritos que llevaba unos labios rojos marcados en el cuello. Prometo, Bruno, que el año que viene descubriré su identidad. Bueno, Fernando, también se lo podemos preguntar a carmín rojo a ver si algún día nos responde, ¿no?, a esta cuestión, y la apuntamos para el año que viene para investigar cómo los servicios secretos de la zarzuela, si es que existe tal, ¿no? Sí. Bueno, en cierto modo existen unos servicios de información, o los mismos servicios de información que informan a todos, informan mucho a la zarzuela. ¿Cómo puede pasar factura? ¿O cómo están estudiando la factura que puede pasar a la Casa Real la historia, toda la historia relacionada con Urdangarín? Yo creo que ahí... Sí, nos lo pregunta Lua192 en hashtag Rosavientos en Twitter. Ahí sí podemos decir, y además con toda claridad, que el servicio de inteligencia realizó, sin duda alguna, investigaciones sobre las actividades de Urdangarín. Porque el rey tiene asesores, el rey tiene personas con las que habla, pero cuando necesita cuando nosotros necesitamos un detective privado, el rey lo que utiliza es al CNI, y estoy seguro que, conocía sus actividades, hace ya tiempo que hicieron ese informe. Y por eso se ha sabido que el propio rey recomendó a Urdangarín ya hace unos cuantos años que dejara el Instituto NOS, ¿no? Claro, porque hace muchos años que yo puedo decir incluso que antes que eso, hace como poco, 6, 7, 8 años, ya habían empezado a salir determinadas informaciones que implicaban a Urdangarín en estas cosas, y que esas informaciones fueron paradas en aquel momento por la Zarzuela. Bueno, Fernando, creo que Silvia te va a despedir como mereces. Exactamente, bueno, de momento le ha recibido fenomenal, que le da un licorcito, que le está muy callado. Espero que hoy no haya control de alcoholemia. Mis amigos guardias civiles, que se enteren y que me avisen. Espero que no, y además, como últimamente estás con ese set pill que hasta los Papá Noel se te enganchan al cuello, chico, ten cuidado ahora al salir, ¿Ah, sí? Cuidadito, sí, por la alcantarilla, que fíjate, hasta el año que viene no nos vemos ya. Bueno, que tengáis unas Navidades fenomenales, todos vosotros, y que lo disfrutéis muchísimo. A vuestra salud, aunque sea con vino buenísimo de Mala Virgen. Gracias, Fernando. Chao. Hasta luego. Ten cuidado, Fernando. No, yo creo que sobrevive, ¿Qué se le engancha a este hombre? ¡Ahí va! ¡Uy, uy, uy! Pobrecito Fernando. Menos mal que en el 2012 volverá. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Azul y verde. Martín Espósito, muy buenas noches. Muy buenas noches, aquí cerquita del Málaga Virgen, este de Pedro Ximénez. Se ha dejado un culín, Fernando. Bueno. No puedo. Bueno. En Filipinas, una historia verdaderamente dramática que hora tras hora las informaciones que siguen llegando desde allí nos... sitúan en la realidad, terrible realidad de los acontecimientos que se han vivido. Sí, nos ponemos serios ante un nuevo caso de destrucción masiva de la naturaleza, y coincide una vez más en este periodo fin de año, ¿verdad? Como el tsunami, terremoto en Haití, bueno. Lo cierto es que es la segunda isla más poblada de Filipinas, Mindanao, 18 millones de habitantes, lo que la convierte en la octava isla más poblada del mundo, y efectivamente el número de fallecidos ha aumentado, va cerca de los 450 muertos por esas inundaciones de las últimas horas tras el paso de la tormenta tropical Washi. Washi, el papel del Japón, que es lo que viene a significar la palabra Washi, un papel que se utiliza para hacer origamis. Entró la madrugada del sábado en el archipiélago con fuertes vendavales y ha causado grandes inundaciones en el sur de Filipinas, como decimos, en la isla de Mindanao, concretamente en la ciudad de Cagayan de Oro. Allí el Cagayan de Oro ha sido el lugar más afectado, donde han fallecido 215 personas. Además, hablamos del hierro, un breve apunte para recordar que aún se siguen registrando momentos sísmicos en las últimas horas de escasa intensidad. De hecho, en los últimos días ha habido dos días sin seísmos en el hierro desde que se inició el fenómeno, en el que se han llegado a registrar hasta 12.000 movimientos, 12.000 momentos sísmicos desde el 17 de julio. El proceso eruptivo que se desarrolla en el hierro desde hace 2 meses se mantiene activo, tal y como muestra la señal de tremor asociada a la erupción, tal y como podemos leer también en esa página web, emergenciaselhierro.org. Y ahora continuamos con una denuncia, la que hace la Fundación de la Naturaleza y Hombre, Iseo BirdLife. Habla de ese desarrollo eólico propuesto en la Sierra de Gata y que afecta a todos los municipios de la provincia de Salamanca, y que tendrá efectos adversos en la colonia de buitre negro en el caso de no tener en cuenta sus zonas de nidificación y de alimentación. Dice la denuncia que producirá un efecto de barrera el desarrollo eólico a lo largo de 18 kilómetros de cuerda. Cabe recordar, dicen desde las ONG, que los buitres emplean áreas de campeo muy extensas en busca de carroñas, llegando a abarcar 60 kilómetros en torno a los nidos, y que especialmente en esas zonas de campeo es donde se va a intensificar el peligro de colisión con los aerogeneradores, ya que las aves vuelan a baja altura en busca de comida. Tanto Fundación Naturaleza y Hombre como Seo BirdLife trabajan activamente en la zona. Han identificado 280 ejemplares en esa misma zona, 108 parejas reproductoras, más los pollos que han nacido en este año 2011. Y otra ONG protagonista, porque celebra su 40 aniversario, Greenpeace. Así es, ya lo mencionamos aquí hace unas semanas, Greenpeace cumple 40 años trabajando en favor de la naturaleza y lo hace en esta ocasión presentándonos al barco más verde del mundo, el Rainbow Warrior 3, ese guerrero del arco iris en la tercera versión, un velero diseñado con tecnología sostenible que incorpora dos mástiles de 50 metros de altura en forma de A para sostener 5 velas artesanales y ecológicas que fueron construidas en nuestro país, concretamente en Cuntis, en Pontevedra. El barco regaló en Barcelona esta semana, el jueves se presentó, 57,92 metros de eslora, 11,30 metros de ancho, diseñado por un armador holandés que empezó a fabricarse en Polonia y que acabó siendo construido en Alemania. El barco es muy curioso, está bien, bien dotado, tiene un sistema, por ejemplo, para que el lubricante y el combustible que previene vertidos, que hay un tratamiento biológico de aguas grises y negras, la pintura libre de tóxicos, solo utiliza, ha sido utilizada madera certificada FSC, es decir, con todos los controles, evidentemente. Y nada, de Barcelona partirá hacia Estados Unidos, donde va a hacer una campaña, donde Greenpeace pondrá en marcha una campaña contra el uso del carbón, de allí a la Amazonía, para denunciar la actual deforestación en el país, preferiblemente en Brasil. Y desde Greenpeace han dicho que han tenido victorias en estos últimos años, fracasos también, pero que se sienten orgullosos, por ejemplo, de la moratoria sobre la caza de ballenas en 1986, de la prohibición en 1993 de tirar residuos radiactivos y tóxicos en alta mar y de prohibir en 1998 las redes a la deriva. No es momento, dicen desde Greenpeace, de mirar atrás, sino de encarar un futuro en el que el principal reto es detener el cambio climático y sus efectos irreversibles, sin olvidar revertir la salud de los océanos que poco a poco se mueren. Y esta música es la que sonó precisamente esta semana en la presentación del nuevo barco de ese Rainbow Warrior 3 y fue acompañado por una proyección, un videoclip de La sonrisa de Julia, esto que escuchamos, El hombre que olvidó su nombre. A la vez que sonaba la música se proyectaba el videoclip en el que han participado El Pescao, Miss Cafeína y Rebeca Jiménez. Sonrisa de Julia poniendo música al 40 aniversario de Greenpeace. Y con esta música vamos a recordar el resultado de la encuesta del pasado fin de semana. Silvia Casasola. Pues sí, recordaréis que la pasada semana pues tuvo lugar el tema de la comunicación sobre el acelerador de partículas y los físicos pues estuvieron anunciando sus progresos. Y la pregunta que nosotros hacíamos era sobre esto, que ¿qué creías que iban a anunciar? Bueno, pues el 25% de nuestros oyentes creían que el hallazgo del bosón de Higgs, el 34% nada relevante y el 40% otro logro significativo. Pues la cuestión finalmente se ha resuelto del siguiente modo. Fue un logro significativo relacionado con el bosón de Higgs, pero no fue ni una cosa ni otra. La verdad es que está bastante complicada la cosa. Escuchamos la actualidad, las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto y después continuamos con La Rosa de los Vientos.